Hoy en día, pues ya nadie habla bien en náhuatl. O sea, a lo mejor nosotros hablamos, pero a veces como que ya revolvemos con español.